de Diputados. El próximo 12, el martes que viene, se cumplen 150 años del crimen de Ángel Vicente Peñalosa. Si no le jode mucho la historia, por ahí me gustaría contarla porque tiene algo de positivo, o me parece a mí que tiene algo de positivo en términos de lo llevado a la práctica desde un primer momento. El Chacho, Ángel Vicente Peñalosa, nace a fines del siglo XVIII. Tiene como uno de sus blasones más importantes haber sido uno de los lugartenientes de Juan Facundo Quiroga, que fue comandante en los Llanos Riojanos, llegó a ser general ascendido por el propio presidente Justo José de Urquiza. Era muy prestigioso entre la paisanada riojana, porque, y no solamente riojana, sino también de las provincias vecinas, porque era una suerte de protector y actuaba como tal. Esos tipos respetados por su estatura, por su seriedad, por sus conceptos medulares, por no hablar al pedo, por tantas cosas que hacen fuerte a los hombres. Lo peor que le puede pasar a una visión de esta característica de caudillos tan potentes y respetados es lo que sucede después de Pavón, cuando Mitte triunfa sobre Urquiza el 17 de septiembre de 1961 y le abre la puerta al interior al unitarismo, que por entonces colisionaba fuertemente con la provincia de Buenos Aires, en particular Cuyo y Catamarca, que lo dejan prácticamente en La Rioja y San Juan, que era la zona más de influencia de Ángel Vicente Peñalosa, como en un medio de un sándwich. Los mitristas, armados hasta con armas de repetición, no se había visto nunca en la Argentina eso, o ametralladoras, combaten con él triunfando en varias oportunidades, y en algún momento llegan en 1862 a la firma de un tratado que se conoció como el Tratado de Banderita. Este Tratado de Banderita lo que pretendía era que se canjearan mutuamente los prisioneros, y Ángel Vicente Peñalosa entrega a los prisioneros que él tenía y los otros matan a los prisioneros que había tenido de partidarios del Chacho. Le escribe por entonces Ángel Vicente Peñalosa al presidente Mitre, le dice: los gobernadores convertidos en verdugos destierran y mandan matar sin juicio a ciudadanos respetables sin más crimen que haber pertenecido al Partido Federal. Sarmiento, que nunca deja de asombrarnos y había sido designado nada menos que director de la guerra contra Ángel Vicente Peñalosa, dice: no economicen sangre de gaucho que no tiene ningún precio, es más o menos el concepto. Dice en su parte más de importante: declaremos ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de partidarios políticos, dice Mitre. Lo que hay que hacer es muy sencillo, lo que hay que hacer es matarlos, eso estaba diciendo, lo que hay que hacer es muy sencillo. A fines de 1863 es derrotado en San Juan por el coronel Irrazábal, y él se va a los Llanos, y en los Llanos se rinde ante un pariente de él que se llamaba Ricardo Vera. Él entrega un puñal, que es lo último que tiene como arma, y cuando llega Irrazábal lo mata con una lanza y obliga a todos los que lo acompañen a que lo acribillen. Le cortan la cabeza y la clavan en un poste en la Plaza de Olta, en los Llanos Riojanos. Sarmiento una semana después dirá que había sido justo que lo degollaran, y había sido justo porque era la mejor forma de demostrarle a la chusma que no se podía seguir por ese camino. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 100 años tardó La Rioja para reconocerlo como un patriota, como un héroe de sus tierras, lo que había realmente sido, sin tener en cuenta todos estos impresentables que por supuesto hacían de la lucha el odio y esta construcción tan basura que durante tanto tiempo tuvimos que absorber los argentinos. ¡Qué pena! 150 años para un patriota como Ángel Vicente Peñalosa, vaya nuestro reconocimiento.